No sé lo que me deparará el destino. Tampoco me gustaría saberlo. Tampoco me gustaría detenerlo. Descubrir lo que deseo en la vida. Deseo sorpresas que nazcan de ti sin previo aviso. Detalles que refresquen mi desierto seco de adentro. Manantiales que borren amargas aventuras. Que inunden profundas magulladuras. Un porque sí es lo que deseo. Un porque sí, solo porque sí. Detalle hecho veo en mis sueños borrosos. Donde lo bonito es doloroso. Ya que son solo ilusiones que nunca pasan de ser más allá que un algodón pegajoso. Sola en el rincón más silencioso, gritando en colores armoniosos. Cuánto desearía no sentir estas ansias de un porque sí estruendoso. Solo porque sí, te regalo este pedazo de mi alma viva. Solo porque sí, sin esperar que me lo pidas. Te haré mil canciones y muchos dibujos. Si te llego a conocer serás la envidia de muchos. Y será solo porque sí, sin razones ni motivos que estén guardadas en archivos. Llamada para saber si estoy vivo o muerto. Y es que en estos momentos tu orgullo es tu peor compañía. Piensas demasiado con tu cabeza fría. Como quieres que sonría. Disculpa por ser demasiado feo para ti. Pero tu prototipo de Nelson Mauri jamás hará canciones en tu nombre. Soy un hombre que se esconde a tu visión. Para los débiles mentales se creó el amor. Así que por favor sáqueme el corazón. Solo cuesta una gamba que me llames a la casa. Y yo sería tan feliz. ¿Te acordaste de mí? ¿Acaso no soy nada para ti? Mándame una postal electrónica porque sí. No todo tiene que tener un motivo aquí. Tomémonos una cerveza porque sí. Recordemos cuando nos cantábamos Creep de Radiohead con susurros en oídos. Es por algo y no porque sí. Que hoy día estoy vivo aquí.